esta es la que le gusta a mi compadre Lucho Paz y la comadre Neila y su retoñito Luis Felipe. Ay, no es hora de hallar culpable, de ver quién pierde en el amor. Es hora que reflexiones y al separarnos perdemos los dos. No es fácil coger un camino del que es vencido o el que venció. No es fácil hallar a alguien para quererse como tú y yo. No se te puede nublar el mundo, no se te puede nublar el sol. No más porque tienes un orgullo, nadie tiene derecho al perdón. No puedes medir mis sentimientos, porque en una noche de parranda te dije que parrandeé con Beto, y allí te dijeron que no estaba. Por una mentira que te dije, no me puedes condenar para siempre, que ni siquiera quieres oírme, y yo con deseos de tenerte. Ay, te juro que la mentira que te dije, ay, mi vida, tenía miedo de perderte. Por una mentira que te dije, no me puedes condenar pa' siempre. Jairo Solano Arregocés y Jairo Pérez en la bombonera. Ay, tú sabes que yo te quiero y que no puedo vivir sin ti. No digas que esto es un juego, son tantos años junto a ti. Tú tienes algo de culpa cuando te invito y no quieres ir. Me dices que no te gustan, que estas parrandas no son para ti. Tú que me tenías en lo más alto y por mi propio peso me caí. Y ahora hasta los versos que te hago me dices que ya no son para ti. Oye, virgencita del Rosario, habla, dale un poco el corazón, porque un molinero enamorado puede perdonarse por amor. Por una mentira que te dije, no me puedes condenar para siempre, que ni siquiera quieres oírme, y yo con deseo de tenerte. Ay, te juro que la mentira que te dije, ay, mi vida, tenía miedo de perderte. Por una mentira que te dije, no me puedes condenar para siempre, que ni siquiera quieres oírme, y yo con deseos de tenerte. Por una mentira que te dije, no me puedes condenar para siempre, que ni siquiera quieres.